Así que por favor abra su Biblia en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 4. Hechos, el capítulo 19, el versículo 1 al 4. Dice amén, hermano. Dice la escritura: mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Padre, bendice en esta mañana tu palabra, Señor. Entregamos estos días de ayuno que hemos propuesto en tus manos, Señor. Y hemos propuesto, Padre Santo, en nuestro corazón, conocer la persona del Espíritu Santo en estos 2 días, Padre. Y abrir nuestro corazón para que tu bendito Espíritu Santo toque nuestras vidas en este tiempo, ministre nuestras vidas en este tiempo, Señor. Desde este mismo momento, los que vamos a participar de ese ayuno, abrimos el corazón pidiendo, Señor, tener una experiencia espiritual profunda con tu Espíritu Santo en estos 2 días que estaremos en este lugar buscando tu presencia en ayuno y oración, Señor. Necesitamos entender por tu palabra quién eres. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Cómo obra? ¿Cuál es su obra? Oh Señor, ayúdanos a entenderlo y que mientras lo hacemos Él esté moviéndose, obrando en este lugar, caminando en este lugar, andando en este lugar, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, hermano. Ese versículo es impresionante, ¿no? O pues a uno le impresiona hoy día, porque nos habla de unos creyentes, de unos cristianos que en primer lugar no habían sido discipulados en nada en el Espíritu Santo. No dicen, ni siquiera habíamos oído que existe el Espíritu Santo, ¿eh? Y por otro lado nos muestra unos creyentes que a pesar de ser cristianos, creyentes, dice, ciertos discípulos, dice ahí, nunca habían tenido una experiencia espiritual con el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Y fíjese que hoy día sucede muy común también esto, ¿verdad? Conocemos mucho de Dios el Padre, conocemos mucho, tal vez de quien más conocemos, desde el Hijo, de Jesús el Hijo, de Dios el Hijo, ¿verdad? Pero poco se conoce sobre Dios el Espíritu Santo. Amén. Por otro lado, querido hermano, no solo esto, sino que aunque muchos somos cristianos y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos tenido fe en Jesús y todas esas cosas, todo esto que usted conoce, ¿verdad? No, también son personas que no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ellos, como vamos a aprender en esta serie de mensajes durante este ayuno, ¿verdad? Pero no han tenido tal vez la experiencia, la llenura. Yo decía, yo nunca he sentido el Espíritu Santo, nunca he sentido la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde comienzos de mes que propusimos hacer este ayuno, el Señor puso en mi corazón que enseñáramos sobre este tema. y que oráramos durante este ayuno, le pidiéramos al Señor durante este tiempo de ayuno, que Él nos regalara una experiencia espiritual con Él, amén. Una experiencia no manipulada, una experiencia no provocada en el sentido de las emociones humanas, sino una real experiencia, hermano, con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y digo no manipulada y esto, porque hoy día cuando se dice, vamos a ministrar el Espíritu Santo, dicen, ¿no? Y se forma una algarabía tremenda, un desorden y una manipulación de emociones donde las personas, hermano, que participan de estas ministraciones, pues creen recibir algo que en realidad no recibieron, ¿cierto? Entonces, sin necesidad que uno lo manipulen ni nada, solo pidiéndoselo uno al Espíritu Santo, abriendo su corazón, disponiéndose, que Él toque nuestra vida en este ayuno. Es una oración que tenemos en este tiempo y Él lo hace en realidad. Amén, hermano. Cuando estaba preparando esos mensajes, pues estuve leyendo un libro, ¿no?, de un autor, pues, que hasta este punto consideré muy serio y no lo voy a descalificar por eso, porque nadie tiene una doctrina perfecta, pues, ¿cierto? Todos tenemos errores en nuestra doctrina, ¿eh? El único que tenía la doctrina perfecta era Cristo. Él tenía la doctrina perfecta, ¿no? Hay hombres más cerca a la verdad que otros, mucho más cercanos a la verdad que otros, ¿no? Son los que debemos aprender y seguir sus enseñanzas, ¿sí? Pero entonces él en el libro, hablando del Espíritu Santo, decía, por ejemplo, que él, cuando fue lleno del Espíritu Santo, había recibido el don de hablar en lenguas, o había hablado en lenguas, ¿ya? Y luego empezó a contar cómo lo había hecho. Entonces dijo que él fue a un cierto sitio y que allí oraron por él y que le decían que no podía quedarse con la boca cerrada mientras oraban para que él recibiera el Espíritu Santo. Que sencillamente mientras oraban por él, él empezara a decir lo que se le viniera a la cabeza. Sí, jeringonzas, verborrea, lo que fuera, que se le viniera a la cabeza. Sí. Y que bueno, después de eso él había recibido el Espíritu Santo. Entonces eso es una cuestión manipulada, hermano. Porque uno no encuentra eso ahí en el libro de los Hechos, cuando las personas hablan en lenguas. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro no llegaban a decirle a la gente, a ver, yo le pongo la mano y mientras yo oro por usted hable lo que sea, diga ahí, tartamudee, diga algo y verá que así va a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Sencillamente ellos estaban ahí orando y el Espíritu de Dios venía sobre las personas y recibían el don del Espíritu Santo. Ya, hablaban en lenguas. Nadie los manipulaba, ellos solo oraban y eso, ¿sí? ¿Amén? Y recuerdo que a mí me pasó así, ¿no? Es que eso es una moda reciente. Llevan a la gente a los llamados encuentros, ¿eh? Y allá les hacen la administración del Espíritu Santo y les dicen que mientras yo oro aquí, le dice, usted allá hable, diga lo que pueda, ¿sí? Hable jeringonza, hable cosas raras ahí y verá que mientras eso el Espíritu Santo viene sobre usted va a hablar en lenguas y todo eso. Eso es una moda reciente. Eso se lo inventan los herejes, los apóstatas. Pero eso no es así, hermano. Bueno, un día, yo muy recién cristiano, estaba en el culto en la iglesia, pequeña la iglesia donde yo asistía, unas 20, 30 personas nomás. Eso es lo que menos le importa a uno cuando está en un enamorado de Cristo. Y estaba ahí, yo estaba orando, estábamos en un tiempo de alabanza orando, y de repente yo sentí el impulso. Nadie me está diciendo hable en lengua, nada. Yo estaba ahí, yo sentí una. O sea, no sé, una cosa rara dentro de mí, y ¡pum! Hablé. Y yo sabía que me pasaba, estaba feliz por eso, estaba contento por eso, ¿no? Y eso ayuda mucho a orar. Ese don ayuda mucho a orar, ¿cierto? Pero le digo todo esto porque queremos una experiencia del Espíritu Santo en este ayuno. Queremos que usted abra su corazón. Queremos que usted le pida al Espíritu Santo en ese ayuno, que le dé una experiencia espiritual con Él. Pero yo no lo voy a decir, ni le voy a tratar de manipular desde ese lugar ni nada, sino que si Él se la quiere dar, que Él se la dé ahí en su asiento, sentado o parado, dormido no se la va a dar, ¿sí? Pero sentado o parado, como usted esté ahí, ¿ya? Reciba usted una experiencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar del Espíritu de Dios durante este ayuno. Y lo primero que hay que hablar sobre el Espíritu Santo es sobre su divinidad. Porque existen las sectas hoy día. Y las sectas niegan, hermano, niegan. Hay dos extremos en esto. Lo primero de la secta es que hay unos que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Niegan la personalidad del Espíritu Santo. Eso es un extremo. No. Le van a decir, él es una energía. Él es una, dicen así, él es una fuerza impersonal. Como la corriente eléctrica, más o menos, así. Una cosa así, sí. Dicen eso. Y hay otros que se van a otro extremo, como ya le he comentado ahorita al comienzo, se van hasta el otro extremo y hacen del Espíritu Santo una cuestión como mística, yo no sé, ya. Una cuestión como que ya toca como la brujería, como los médiums, ¿no? Sí, uno ve el otro día puede una hermana que se va a una iglesia, que se va a otras iglesias, que no tiene por qué hacer eso, ¿no? Tiene su iglesia. No que uno no puede ir, uno puede ir a una iglesia, si lo invitan uno va, bueno, uno va. Pero esta hermana fue, bueno, y se metió para una iglesia donde estaba ministrando el Espíritu Santo. Y la hermana me contó que se metió un susto porque apenas comenzaron a orar, cerraron la puerta a la iglesia. Y empezaron. Y ella dijo, ay, Dios mío. Que porque el Espíritu Santo había caído ahí y que la gente empezó a gritar y cómo era, bueno, el caso fue que cuando ella vio eso, ah, bueno, y luego empezaron a sacar un juguete y le daban juguete a la gente, que porque el Espíritu Santo estaba disciplinando a los hermanos y le daban juguete a las personas. Eso no es, hermana. Ella está aquí, pero bueno, no decir quién es. Le daban juguete a las personas. Y entonces ella se hizo un lado porque no era un juez, se hizo allá contra la puerta y estaba asustadísima. Dice que a la final, cuando allá resultó gente con la cabeza reventada y todo, y toda esa situación, ¿eh? Entonces, eso es un extremo ya de los apóstatas, de las herejes, de las sectas. ¿Y por qué? No, eso es el Espíritu Santo. Es que aquí cae el Espíritu Santo. Y cuando cae el Espíritu Santo de Dios, aquí pasan todas esas cosas y todo eso. Bueno, uno se pregunta si de verdad es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces son dos extremos. Unos niegan la divinidad y otros llevan la doctrina hasta un extremo ya del desorden, la falta de esencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso hay que hablar primero de la divinidad y de la personalidad del Espíritu Santo, para dar una doctrina centrada, una doctrina correcta de las cosas. Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo es Dios, hermano. Él es Dios. Esto cabe dentro de lo que se llama el misterio de la Trinidad. Por eso, ojo la palabra, es un misterio esto. Uno no trata de entenderlo con su mente porque no puede entenderlo. Es un misterio, ¿no? Con lo que cuenta la historia que le pasó a San Agustín. Que San Agustín estaba allá meditando sobre eso de la Trinidad, tratando de entender que cómo así que son tres dioses, pero no son tres, sino que son uno, y que entre los tres hay uno, y que, pero que cómo es ese cuento. Y él estaba ya muy confundido y se fue para la playa. Y allá en la playa. Estaba caminando, pensando en la Trinidad, pensando en la Trinidad, cuando se encontró un niño. Y el niño estaba sentado en la playa, haciendo un hueco con un dedo. Los que han ido a la playa saben que eso se puede hacer, ¿no? Un hueco con un dedo. Y San Agustín se acercó al niño y le dijo, ¿qué haces? Y él dijo, estoy tratando de meter el mar en este hueco. Le dijo, ¿pero qué te pasa? Eso es imposible. Dijo, bien, lo mismo estás haciendo tú tratando de entender la Trinidad. Es como meter Imagínense, meter a la divinidad en nuestro cerebro. Eso no se entiende, ¿cierto? Está en la escritura y lo aceptamos por la fe. Lo recibimos por la fe. Lo creemos por la fe. Que existe un solo Dios verdadero. Tres personas, un solo Dios verdadero. Pero esas tres personas son Dios. Pero no es politeísmo, es monoteísmo. ¿Ya ve que no lo entiende? No trate de entenderlo. Sencillamente, la Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios. Como Dios el Padre, como Dios el Hijo. Es Dios, hermano. Amén. Por ejemplo, un texto que nos sirve para esto es Hechos 5.3. Allí nos habla del Espíritu Santo como Dios. Hechos 5.3. Hechos 5.3. Le llama a Dios la escritura. Hechos 5.3 dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para inducirte a mentir al Espíritu Santo? Subraya ahí, Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo, subraya eso ahí. Mentir al Espíritu Santo, le dice el apóstol Pedro a Ananías. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Ahora, note la relación de lo que dice el 3 y el 4. Reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Note la correlación. Versículo 3, le has mentido al Espíritu Santo, le dice el apóstol Pedro a Ananías. Y luego en el 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido ¿a quién? Dios. La relación es evidente ahí, entre Espíritu Santo y Dios. Que para el apóstol Pedro, el Espíritu Santo era Dios también. ¿Me hago entender? Así que ahí está claro, ¿no? Pero no solo se le llama a Dios, sino que el Espíritu Santo tiene atributos que solo decimos le pertenecen a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es el Espíritu Eterno. Hebreos capítulo 9, verso 14. Durante esta serie vamos a usar mucho la Biblia, muchos pasajes bíblicos. Así que si no trajo la Biblia está perdido como Adán el día de la madre. Hebreos 9, 14. Dice, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Ve? El Espíritu Eterno, Jesucristo que se ofreció por el Espíritu Eterno. Ahora decimos, ¿quién es eterno? ¿Usted es eterno? Solo en un sentido, ¿cierto? Solo en un sentido. ¿Pero quién es absolutamente eterno? ¿Quién únicamente es absolutamente eterno? Dios, nadie más. O sea, que si aquí dice que el Espíritu Santo es eterno, es un atributo de Dios, y por tanto, ¿él es qué? Dios también. Y el Salmo 139, versos 7 al 10. Salmo 139, versos 7 al 10. De nuevo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me sostendría tu diestra. ¿Nota? Ahí dice, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? Haciendo una mención aquí al Espíritu Santo. Dice el salmista, no puedo ir. A donde yo vaya, allí está el Espíritu Santo. A donde me mueva, allí está el Espíritu de Dios. Ahí está, no dice el Espíritu Santo, pero dice, ahí está tu espíritu a donde yo me vaya. Allí está tu espíritu a donde yo me mueva. Y eso es lo que llamamos la omnipresencia. Que quiere decir que Dios está en todo lado. Está llena todo lugar. La presencia. Sí, Dios llena todo lugar. Y si aquí dice que el Espíritu de Dios está en todo sitio, es un atributo solo de Dios, es porque el Espíritu Santo es, ¿qué, hermano? Dios. ¿Ah? Y ahora, primera de los Corintios, capítulo 2, verso 10. Ya va entendiendo usted, el Espíritu Santo exhibe eternidad absoluta. El Espíritu Santo exhibe omnipresencia, Él está en todo lugar. ¿Ah? Y número 3, el Espíritu Santo también es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce el Espíritu Santo. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 10. 2, 10, 11. Dice allí, pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Nota eso. Ahora, yo sé que su Biblia dice distinto. ¿Cómo dice su Biblia? El verso 10, ¿cómo lo dice? El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora el 11, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y dice, así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él lo sabe todo. Solo Dios puede, en el sentido pleno del término, conocer a Dios. Usted y yo conocemos algo de Dios, pero solo el Espíritu Santo, porque es omnisciente, todo lo sabe, puede conocer todo de Dios, todo de Dios. ¿Ve? Entonces, que no vengan con discursos ahí con su pajorera a decirnos que el Espíritu Santo no es Dios. No, ahí está claro en la Escritura, el Espíritu Santo es Dios. Coigual al Padre, coigual al Hijo y miembro de la Santísima Trinidad, la cual es un misterio para nuestra mente, para nuestro cerebro. Ahora, no solo que Él es Dios, sino que Él también es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y también lo enseña la Escritura, ¿no? Tiene, perdón, le digo esto antes. Los sectarios también van a decir, no es una persona, ya le dije, dice, es una energía. Y todos los pasajes que yo le voy a dar lo explican como una personificación. ¿De qué es una personificación? ¿Qué es eso de por Dios? Una personificación es cuando toman algo que no es una persona y le dan características de persona. Ya se lo voy a explicar más sencillito, ¿yo? Para que no diga, aquí vine y el pastor está hablando en lenguas hoy. Dice, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que él no es una persona, sino una personificación. Entonces, que cuando la Biblia le da al Espíritu Santo atributos de persona, características de una persona, lo que está haciendo es usando una figura literaria. Pero que en realidad el Espíritu Santo no es una persona. ¿Qué es una personificación? ¿Cuánto han visto el pájaro loco? El pájaro loco es una personificación. Le están dando características de persona a algo que no lo es. Entonces él habla, él siente, él se enamora, ¿eh? Pero él en realidad no es una persona. Le dan características. ¿Sí? Y así, todo. ¿Usted ve? ¿Cuántos vieron la abeja maya? La abeja maya. La abeja maya. Oh, no, hoy día dan la abeja maya en los canales de los niños, ¿no? Vean a ver si ven canales de niños también, porque la abeja maya es una abeja, esa abeja. Sí. Habla, ¿sí? Siente, bueno, hace cosas de persona. Esas son personificaciones. En la Biblia, un ejemplo de personificación, mire Proverbios 8. Proverbios 8. Versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia en las cumbres de las colinas, junto al camino, en el cruce, la senda se detiene, junto a las puertas de la entrada de la ciudad a voces, Hombres, a vosotros clamo, para los humanos es mi voz, entended, inexpertos, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para decir cosas rectas. Hasta ahí es suficiente. Eso es una personificación. Nota que dice que la sabiduría, que no es una persona, grita, habla, dice cosas. Entonces sabemos que la sabiduría, eso es una figura literaria, ¿ya? Pero el Espíritu Santo no ese es el caso. Porque hay abundante, abundante material que nos permite entender que es una persona, que no está siendo una personificación la Biblia, sino que es en realidad una persona. Lo curioso de esto es que dicen que el Espíritu Santo es una personificación, pero no dicen lo mismo el diablo. Porque si decimos que el Espíritu Santo es una persona, tendríamos que decir lo mismo del diablo. Que en realidad el diablo no existe, sino que cuando la Biblia habla, que el enemigo habla, que el enemigo, bueno, posee gente, que eso es una personificación. Pero eso sí no lo creen. Ellos creen que el Espíritu Santo es una personificación, pero creen que el diablo es una persona. Cuando lo que hace la Biblia, al describirlos a ambos y guardando las distancias, obviamente, ¿cierto? Es describir personas. Seres con características de personas. ¿Bien? ¿Amén? Entonces, por ejemplo, mire, Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Miren cómo lo trata Jesús a él. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién? Note. ¿A quién? No a qué el Padre, o la cosa esa que el Padre enviará, o la fuerza, no, a quién el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Solo una persona, solo el primer detalle, Él dice, a quién el Padre enviará en mi nombre, persona. Luego nos describe dos cosas que solo puede hacer una persona, que es que enseñar y recordar, enseñar y recordar. Nuestro maestro es el Espíritu Santo, porque Él es una persona. ¿Ve? Y Él, y quien nos recuerda, por ejemplo, cuando están en el examen del nivel 1, el nivel 2, yo no me acuerdo de nada. Bueno, el que le ilumina la bombilla a usted es el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Ahí dice el 26, y hace esas cosas porque es una persona, él es real, es una persona real, no es una cosa, ya es una persona real que le enseña, que le recuerda, ¿cierto? Ahora, 1 Corintios 12, 11, o mejor pasemos por Hechos primero, Hechos 16, 6 al 10, Hechos 16, 6 al 10. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Note, les impide. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es una persona. Las personas le impiden a otros hacer cosas. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Otra vez, aquí tampoco dice. ¿Y quién? El Espíritu Santo. Y luego, dice, pasando a Misia, descendieron a Troas, y de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáremos el Evangelio. Note cómo usa ahí también de nuevo los términos intercambiables. El Espíritu no les permite, el Espíritu no los dejó ir aquí, no los dejó ir allí, ¿cierto? Amén. Pero luego en el versículo 10 Dice, pero es Dios quien los llamó a ir a otro sitio. Pero el punto aquí es que él impide, él no deja, él actúa como una persona, porque es una persona. ¿Sí? Amén. Fíjese ahora 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene poder de decisión. Él decide a quién le da. En este caso, los dones. Yo le doy a este, quien yo quiera. Le doy los dones. Él decide. Y las personas deciden. Ve cómo Él exhibe características de una persona, hermano. Y tal vez la más diciente de todas, Efesios 4:30. Efesios, al capítulo 4, el verso 30. Efesios 4:30. ¿Qué dice? Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace Él? ¿Qué puede pasar? Él se entristece. Ahora, ¿la energía eléctrica se entristece? No, usted la puede insultar si quiere. Usted se para frente al bombillo y le dice, usted es un mal bombillo, que no alumbra bien. Usted es terrible bombillo. El bombillo no hace nada, hermano. No se ofende. No se enoja. No se entristece. ¿Por qué? Porque no son personas, son cosas. Pero el Espíritu Santo, porque es una persona, ¿qué hace? Él se entristece, dice. ¿Cierto que sí? Se entristece. ¿Cuándo entristece el Espíritu Santo? Por el pecado. Por el pecado se entristece, ¿sí? Note todas estas cosas. El Espíritu Santo es real. Es quien ejerce su ministerio. ¿Se lo ha notado usted cuando lee la Biblia? En el Antiguo Testamento, ¿a quién se nombra más? Al Padre. ¿Cierto? El Padre es el que obra, Dios el Padre, Dios, Jehová el Señor, ¿sí? Yahvé. Luego viene usted al Nuevo Testamento y se da cuenta que el centro en el Nuevo Testamento de la cuestión es ¿quién? Jesús, sobre todo en los Evangelios, ¿sí? Pero una vez Jesús asciende, el Espíritu cae, y hasta en nuestros días quien obra es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién hace todas esas cosas? Lo que nos acaba de contar el gordito que se fue. Bueno, se fue el gordito. Eso lo hizo Dios a través del Espíritu Santo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Sino que uno está acostumbrado a decir, no, fue Dios. No, y sí fue Dios. Pero ¿quién es el que está obrando, actuando actualmente en la tierra? El Espíritu Santo. Ese es su mover ahora. A partir de que Jesús se fue, le envió al Consolador. Y es el que ejerce el ministerio en la tierra. ¿Ve? El Espíritu Santo es una persona real, quiero decir. Usted puede experimentarlo, usted puede sentirlo. Y de hecho lo siente a diario. Conforme vayamos avanzando, se va a dar cuenta cuántas cosas hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Le voy a contar una que solo contaba en los retiros, nunca la conté aquí, jamás, en la iglesia, pero le voy a contar una experiencia bien bonita que yo tuve con el Espíritu Santo una vez. Bien, sí, increíble, la recuerdo con mucho agrado, ¿no? Y es que venía aquí una persona, alguien que me conocía, sabía que a mí me gusta ese tema de la liberación y los demonios y todas esas cosas, ¿no? Ya. Todavía, sino que ahora soy más ordenado en eso, más tranquilo, más bíblico, sí. Porque antes eso era brujería cristiana la que uno hacía, ¿sí? Entonces, supo de un caso, un muchacho, que ese muchacho, hermano, usted ve que, haga cuenta, usted se acuesta un día y se despide su hijo, le dice, chao, mijo, Dios lo bendiga, que duerma, mami, chao, apaguen la luz, echen la tranca, todo lo que dicen en la casa antes de dormir, ¿sí? Y cuando se despertaron el otro día, el muchacho estaba loco. Fue una experiencia dura, imagínense, usted amanezca el otro día y su hijo amaneció loco. Loco, loco, esquiciado. Padre, soñando de noche, se le cruzaron los cables, quién sabe. Dirá usted. Bueno, entonces esa persona me conocía y sabía. Y me llamó, me contactó y me dijo, mire lo que pasó. Y nosotros creemos que eso es un demonio, que eso son brujerías. Yo le dije, pues bueno, tráiganlo para orar por él. Ah, no, yo le dije, ¿dónde vive? Me dijo, en Suba. Uy, no, tráiganlo mejor. Pero en esa época no había Transmilenio, no había carro, no había moto. ¿Sí? Eso eran unas 3 horas en bus, de ida y venía. Entonces, no, tráiganlo. Entonces lo traje, aquí mismo. Entonces yo llamé a Glorita. Claro, por si algo yo la pongo ella ahí delante. Ahí. Que responda ella, hermano. Y otros hermanos vinieron. Y claro, cuando ese muchacho entró, sí, hermano, loco, loco, los ojos desquiciados, todo, la mirada perdida, decía incoherencias y toda la cosa. Entonces orábamos por él ahí, y lo único que pasó ese día, cuando orábamos, es que el muchacho escupía y escupía y escupía. Pero el muchacho ido. Y orábamos, Padre, en nombre, y escupa. Ya, no pasó nada. Y entonces yo tuve el impulso de ir a Suba. Entonces dije, yo le dije al papá, no. Yo tengo que ir a su casa. Y bien, entonces me fui al otro día para la casa del muchacho. Y allá estaba él loco, loco todavía, loco. Y entonces, no, ese día ahí fue solo. Ya estaba valiente yo. Y entonces hablé con el papá, le dije, pero ¿qué sería eso, señor? Yo, no sabemos, él amaneció así ya. Y ya lo llevaron al psiquiatra, sí, ya lo hemos llevado al psiquiatra, todo ya lo llevamos, pero nada, lo hemos llevado hasta los brujos, me dijo. Y nada, no pasa nada. Tremendo eso, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo ese día otra vez vino y empecé a orar, y cuando empecé a orar por él, lo que hizo esta vez fue empezar a desnudarse. Porque el diablo quiere empelotarlo a uno, ¿sí saben ustedes? Por eso las modas cada vez muestran más. Porque el diablo quiere empelotarlo a uno. Entonces que el descaderado se le vea la raya. Que el escote en B se le vea la B. Todo eso. ¿Ah? Bueno, oramos. Empezó. Entonces yo, bueno, ya lo hice vestirse. Y empezamos a orar con el papá. Íbamos el papá y yo, una casa grandísima, orando. Con el aceite, orábamos al Señor, le pedíamos a Dios, Padre, limpia esta casa, ¿qué será esto? ¿Qué será lo que pasa aquí, Señor? Y orando, bueno, no pasó nada. Yo esperaba que pareciera algo gruñera al menos, sí, algo pasara, algo. No pasó nada, hermano. Y me fui. Pero yo tenía eso en mi corazón, porque terrible ese pobre padre, ¿no? Esa familia. Cuando llamé al otro día, llamé. Y señor, ¿y cómo siguió su hijo? Y ese señor le puso a llorar. Y dije, no, me murió, dije yo. Yo, se tiró por la ventana o algo. Así es uno. Entonces él me dijo, no, le voy a contar lo que pasó. Imagínese que cuando usted se fue y eso... Ya llegó la noche y el hermano del muchacho dormía en el mismo cuarto del hermano, entró al cuarto de ellos, ¿sí? Y entró y prendió la luz, y cuando prendió la luz una paloma empezó a volar por el cuarto así, la paloma. Y entonces él le dice, ¡ay! ¡Ay! Se asustó, claro, obvio, ¿sí? se asustó. Y empezó a mirar por dónde se metió la paloma, porque era un cuarto cerrado. Yo entré a ese cuarto y era un cuarto sin ventanas, era un cuarto solo de paredes y ya. ¿Y por dónde se metió la paloma? Y bueno, el caso es que la paloma revolotea. Y es que se paró en un adorno, ¿sí? Lo tumbó y ¡fa! Se fue. ¿Sí? Entonces el muchacho, bueno, se asustó y dijo, ¿por dónde van a meter la paloma? Vea. Y fue a recoger el adorno, era una guitarra, de esas chiquiticas que... Una guitarra, lo fue a levantar y cuando lo fue a levantar y miró adentro, adentro estaba la brujería del muchacho. ¿Ah? Tremendo. Y pues el papá de pues, y yo le dije, ¿verdad pasó eso? Dijo, sí, sí, estaba llorando. Y me dijo, y el muchacho me dijo, está bien. Y ya no volví a llamar nunca más. ¿Ven? Porque él es real. Amén. ¿Cierto? Amén. Él es real. El Espíritu Santo es real. Es una persona real. ¿No? Y hay creyentes que le tienen más fe al diablo que al Espíritu Santo. ¿No? Porque creen más en las manifestaciones diabólicas que en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Entonces están por ahí en la casa y algo se les mueve. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, que hay demonios! ¿Y por qué no cree usted que es el Espíritu Santo que le movió eso? Para hacerle saber que él está ahí o algo así. Amén. Entonces mire, empezamos este tiempo que usted entienda y tenga muy claro que el Espíritu Santo es Dios. No es menos. Coigual al Hijo, coigual al Padre. Partícipe del misterio de la Santa Trinidad, hermano. Él es Dios. No solo es Dios, sino que Él es una persona real que se manifiesta, que habla, que enseña, que impide, que toma decisiones. De hecho, todo lo que ocurre en esta era de la iglesia lo hace Dios, amén. Como Trinidad. Pero a través del Espíritu Santo, porque Él fue el consolador enviado a favor de la iglesia y para que orara en el mundo. Amén, hermano. Conforme vayamos avanzando, se va a ir dando cuenta de más cosas. Pero paremos acá ahora y vamos a orar al Señor. ¿Ok, hermanos? Sobre nuestros pies, por favor. Cierre sus ojos. Sin manipulaciones, si el Espíritu de Dios quiere tocarnos, lo va a hacer. Si el Espíritu Santo quiere que usted hable lenguas hoy, usted va a hablar lenguas por primera vez. Pero cuánto necesitamos su presencia. ¿Cuánto necesitamos su presencia? Cierre sus ojos, adore al Espíritu de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu de Dios. Necesitamos que en este ayuno tú nos toques. Estamos aquí hoy abriendo el corazón, diciéndote, llénanos. Ya no queremos ser iguales. Que necesitamos poder para vencer el pecado. Que necesitamos poder para servirte. Llénanos. Órele al Señor. Dile, yo quiero sentir. Yo quiero experimentar tu presencia esta mañana. A veces el Espíritu Santo se manifiesta como un fuego que sentimos, calor intenso. A veces sientes el impulso a hablar en lenguas. A veces sientes como corrientazos que te pasan por el cuerpo. Se te eriza el cuerpo. Su presencia. Dile, lléname, Espíritu de Dios, esta mañana en este ayuno. La iglesia te necesita, Señor. La iglesia te necesita, Señor. Ven, Espíritu Santo, abrázanos esta mañana. Danos a beber agua en medio del desierto. Que este tiempo sea un oasis. Un oasis. En medio del desierto. Que los que hoy estamos aquí podamos experimentar tu presencia. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que haces. A diario en nuestras vidas. Gracias por la fuerza, el consuelo. Gracias por el poder de servir. Gracias por el devocional. Pero tenemos el propósito en este ayuno de experimentar tu presencia. Necesitamos sentir tu presencia. Tócanos. Tócanos. Tócanos. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Cierra tus ojos, concéntrate en orar, en cantar. Levanta tus brazos. Y deja que el Señor largo de este ayuno, Padre, la experiencia de ti sea rica, sea abundante, Señor. A lo largo de este tiempo que estemos aquí, seamos profundamente ministrados por esa dulce presencia de tu Espíritu, por esa preciosa presencia de tu Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.